los labios del último beso. Aún yo puedo sentir de tu cuerpo desnudo el deseo. Aún respiro el olor de tu suave color mandarina. Me resuena tu voz y tu risa cuando te recuerdo. El amor está celoso porque lo que siento sobra y pasa, sube como espuma, se derrama por mis bordes. Quiero más de lo que tú me das, quiero más del tibio de tu piel. Quiero cerrar los ojos y sentir mis manos dibujándote. Quiero más de lo que tú me das, quiero más y que se acabe. ¿Acaso no reparas que con cada beso me dejo ser tuya, pase lo que pase? Paseando en mi cuerpo, aún si no estás conmigo, yo vibro como si estuvieras aquí. Y es que aún desde la última vez te quedaste en mis sueños y me tienes prendida tu piel como esclavo a su dueño. El amor está celoso porque lo que siento sobra y basta, sube como espuma, se derrama por mis bordes.